mi rey soberano, mi gozo es cantar su nombre. Es rey de lengua y mano, es rey de parte su amor. Dejando su trono de gloria, venimos a cantarle la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra su luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi rey y amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz. Thank you.

naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz de resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Mundana jamás desearé. A solas en Getsemaní, el Salvador subió la copa amarga de dolor. Mi buen Jesús bebió a solas en el tribunal, las burlas aguantó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador. Mas como Salvador, mas como degañó a Dios su boca, mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad, pues fue de Dios la santa sangre del unigénito Hijo de Dios. ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. De mi salud. la más bella del Valle Sarón. Y la vida en Cristo es hermosa, si se acepta con el corazón. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre su rostro veré. Con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Es hermosa y transciende su olor, y el alma que en Cristo reposa ha encontrado la fuente de amor. Yo estaré con Jesús en los cielos y por siempre con los santos en sus alabanzas, con mi canto también me uniré. Dulce oración, dulce oración de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios, por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mi Señor servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración que aliento y gozo al alma das. en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás hasta el momento en que veré las puertas francas de Sion. Entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los quita. También le elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja lleno veo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. temeré llevar su cruz. oración de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llamó. Cuando mi Cristo al cielo me llamó. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Para que pecar, para que pecar. mi causa el débil profesó. Sin tus pisadas caminar no quise. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Fútil mi palabra ha sido, si aunque sufría en su dolor de fe, no me condenas tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Reserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. Los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Mío es, todos mis pecados ya son perdonados. Alegría elevo hoy a mi rey y buen salvador, y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es y mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Oh, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande, infinito, siempre me dará lo que es mejor. Oh Señor, ayúdame este día vivir de tal manera aquí que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustenta en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Despreciabas tu incógnito.